Desde hace aproximadamente 2 años, en la ciudad de Medellín se está empezando a vivir el ambiente del blues. Ya hay algunos sitios especializados y bandas que se están dedicando a este género musical. A una de ellas, The Big Bones, dedicaremos esta tarde nuestro programa de historias del blues en Javerian Estéreo, una emisión que iniciamos con el tema Going Down. Los integrantes de la banda: Roberto Úsuga en el bajo, Eduardo Maya en los teclados, Johnny Pineda en la guitarra y la voz, y Nicolás Guevara en la batería. De acuerdo con Roberto, esta es una banda hermana de una que este conjunto ya tiene, que se llama Green Monkey, y que es dedicada al jazz. Pero dejemos que sea Úsuga quien nos cuente sobre los orígenes del grupo. Realmente Big Bone nació fue como un hermanito de Green Monkey. Nació porque Green Monkey, el guitarrista, era Andrés Uribe. Y Andrés Uribe se salió. Buscando un reemplazo que tocara bien jazz, Johnny Pineda había acabado de regresar de Estados Unidos. Y Johnny nos empezó a decir, hey, me dejan cantar un tema de blues. Y entonces yo era el que lo regañaba. Yo, Johnny, es que mira que el blues es como el vallenato, eso sí, si no es un man que lo siente, que lo entiende y que lo vive, eso suena muy maluco. Que yo no quiero tener un grupo de blues mal tocado y no lo dejaba acabar de hablar. Entonces Johnny se me quedaba callado y no decía nada. A los 2 o 3 meses volví y me decía, no, vení, ¿por qué no probamos como con algo de blues? Que es que yo canto blues. Y yo, Johnny, pero ¿cuántas veces te he dicho que es ridículo, que no sé qué? Y un día un amigo mío que estuvo viviendo en Memphis 7 años se regresó y me dijo lo mismo, que porque no nos tocábamos unos blusecitos. Y entonces que yo ni vea, ahí viene un amigo de Memphis que ese sí sabe tocar blues. Entonces, como él sabe tocar blues, vamos a hacer el grupo con él. Entonces Johnny llegó todo calladito, pues no dijo nada. Y nos mandamos como unos temas por correo. Dijimos, montemos esto pues y sonemos. Entonces fuimos y ensayamos. Y cuando Johnny empezó a cantar y a tocar, todos nos quedamos como abajo de puches, es que este man sí. Sí, es un bluesero en serio. Y entonces yo cuando acabé el ensayo, obviamente pues me tocó pedirle disculpas a Johnny, decirle que qué pena, que no lo había parado las antes y que no, yo le dije, Johnny, yo lo que pienso es que estamos roncando, hay que tener un grupo de blues también. Tenemos más música de The Big Bones, un blues hecho en Medellín. Aquí están los temas Rock Me Baby y Caldonia. Thank you.

looked so very blue. Lord, I'm trying to free my soul. Then I'm feeling so very blue. No! then I feel it so very blue. The Big Bones nos ofrecía Free My Soul. El primer disco de The Big Bones fue grabado en diciembre de 2010, pero presentado al público en agosto de 2011. Está compuesto por 6 temas originales y 6 versiones de temas reconocidos como Caledonia, Going Down o Señor Blues. Se destaca la parte vocal que hace juego con el acompañamiento instrumental. Y aunque al principio puede sonar como algo gracioso, con el paso de las canciones se va uno dando cuenta de que realmente este estilo de cantar le da forma a los temas y cierra el círculo que se genera con el bajo, los teclados y la batería, más la armónica que acompaña algunos de los temas y que es sonada por ese maestro bogotano que se llama Germán Pinilla. Hay que resaltar también la variedad de estilos blues que suenan en esta producción. Hay boogie, hay down home, encontramos también algo de shuffle. Y el piano tiene un papel bastante importante, lo cual es interesante, ya que The Big Bones es de las pocas bandas de blues en Colombia, me atrevería a decir que es la única, que le da protagonismo a los teclados, llegando incluso a tener temas en los que no hay guitarras, sino que toda la parte instrumental y melódica se la lleva el piano, como por ejemplo la versión de Chocolate Jesus de Tom Waits. Esto se debe tal vez a algo que siempre ha caracterizado a los integrantes de Big Bones en sus proyectos, y es su enfoque hacia lo que pide la canción, y eso es lo que nos cuenta ahora Roberto Úsuga. Yo pienso que como un elemento que es importante ahí y que es algo como que nos caracteriza mucho, es que nosotros no tratamos de pensar como instrumentistas nunca. Nosotros tratamos de pensar más como músicos y como en ese orden de ideas, más importante que pueda hacer yo con el instrumento, para nosotros es más importante que pide la canción, ¿sí me entendés? Siempre como que la prioridad es esa. Estamos en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en javerianestereo.com. Enviamos desde nuestros estudios un saludo cordial a nuestros amigos de 2120 de Chile, donde semanalmente retransmiten este espacio a través de su página web www.2120.cl. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden enviar a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas de nuestro programa y emisiones pasadas de Historias del Blues. Vamos con más música de esta agrupación oriunda de Medellín. Aquí está She's All Right. Mine. at me, then she can kill with a smile. I know that she won't be worth her casual life. Then she's sober, all over, 'cause she's so right. She's not, but she's all mine. Someday, after all the lace came the storm. chocolate juices that keeps me satisfied. But I'm someone no ever sat. Someone no I'm on joy. There ain't nothing better. So I bore for this boy. What is the only thing, yeah, that can pick me up? Better than a cup of gold. See, only chocolate Jesus can satisfy my soul. Presentábamos Chocolate Jesus, tema original de Tom Waits, interpretado por The Big Bones, banda de Medellín, invitada al programa de hoy. El movimiento de blues en la capital de Antioquia ha venido en constante crecimiento. Hay varios grupos ya trabajando de forma continua y tienen ya también un festival organizado, el cual cobró vida el año anterior. Big Bones emerge como uno de los referentes a seguir en Medellín, en este campo, y así nos lo relata Roberto Úsuga. Por lo que sea, hay como un fenómeno creciendo con eso, es como una novedad. La gente, no solo pues el público, sino como los empresarios y los músicos, le están prestando atención. Pues acá yo creo que mal contado, hay 4 o 5 grupos de blues ya, y hace 2 años no había ni uno. Entonces sí hay que aprovechar eso, y esperemos que se pueda canalizar bien. Sino que de cierta manera, como en ese proceso, el que más rápido empezó a salir en televisión y el que más rápido grabó fuimos nosotros. Entonces como que a nosotros nos ven pues como el referente por eso pues. Entonces eso obviamente nos ayuda. Pero también pienso yo que obviamente nos genera la responsabilidad de que uno tiene que impulsar no solo el grupo, sino como el movimiento en sí. Seguimos escuchando a The Big Bones en los temas Rolling Man y I Can't Get Enough. Since I'm hiding in my arms, 'cause I can't get enough of y'all. wash off blues. No, I can't believe that this feeling's from inside. No, I can't get enough of you. Yeah, I can't get enough of you. Teníamos el tema I Don't Know Nothing de The Big Bones, banda de Medellín, a la que tuvimos esta tarde en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Vamos a cerrar nuestra emisión con el tema Want Me to Believe de The Big Bones desde Medellín. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.